Amigos, siempre seremos amigos, para contar alegrías y tristezas, una a una, y así tendremos como testigos al sol, al viento, a la noche o a la luna. Viajaremos por mundos distantes, para buscar con todo el empeño, y seremos como el caminante que cabalgaba buscando su sueño. Amigos, siempre sobre todas las cosas, como van unidos espinas y rosas, sin que importe nunca la distancia ni el tiempo, tú serás la lluvia, yo tal vez el viento. Yo así seguiré como lo hacen pocos, buscando en la vida mis sueños locos. Y si algo pasara, escucha lo que te digo, por todos los tiempos yo seré tu amigo.